Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Bitácora del Mediodía. Quiero agradecer también a quienes nos acompañan a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de este espacio. En este programa de Bitácora del Mediodía estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento de Cortos desde la Casa. Además, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán con nosotros los bolivianos Antonio Tabel, Víctor Velasco y Mariana Alpire, así como también Natalia Arpieda, quienes hablarán sobre el segundo Festival Internacional de la Hermandad Cultural que se está desarrollando desde el 14 hasta el próximo 24 de marzo. También estaremos compartiendo nuestro segmento de especiales desde la casa. No se separe de los 940 porque nosotros aquí iniciamos Bitácora del Mediodía y lo hacemos con Cortos desde la casa. Esta es la historia de Esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. El martes 25 de marzo se presentará en el Jardín Botánico el libro Fernando Ortiz, Defensor de la Naturaleza, Vida y Aventura de un Científico Ecuatoriano, escrito por el doctor Gonzalo Ortiz. Esta obra está escrita con un lenguaje sencillo en tercera persona. Gonzalo Ortiz se considera un cómplice de estas aventuras, que le permitieron salir a Fernando Ortiz de la afición a la vocación y en convertirse en el primer ecuatoriano de tener un título de PhD en biología. Así lo contó el autor Gonzalo Ortiz. Y entonces es Orsés el que le recomienda a una profesora de Puerto Rico que había venido en un proyecto para ayudar a la Universidad Católica a mejorar la enseñanza de las ciencias, para que los que estudiaban pedagogía, ciencias de la educación, con especialización en ciencias naturales o en ciencias exactas, fueran mejores. Vinieron ellos en una misión. En esa época, la Universidad de Pittsburgh tenía una alianza con la Universidad Central. Precisamente fueron los que ayudaron a crear la Facultad de Administración de la Universidad Central. Y la Universidad de San Luis, Missouri, tenía una alianza con la Universidad Católica para ayudarle en esto de mejorar la enseñanza de las ciencias. Y entonces ahí es que le escogen a Fernando y le dan la primera beca para estudiar ciencias, y él se va primero a San Luis y luego a Berkeley, una de las 10 mejores universidades del mundo, y saca ahí su título de máster primero y luego de PhD, es decir, el doctorado, que es el primer ecuatoriano varón en sacar un título de PhD. Gonzalo Ortiz, autor de la obra, narra que Fernando Ortiz es creador de la Escuela de Biología de la Universidad Católica, además de la Sociedad Ecuatoriana de Amigos de la Naturaleza, de la cual nace la Fundación Natura, y el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, que dependía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Fernando Ortiz, Defensor de la Naturaleza, Vida y Aventura de un Científico Ecuatoriano, será difundida en librería La Rayuela, y además se crearán también otros espacios para que este libro pueda llegar a la juventud y conocer el trabajo de un científico ecuatoriano. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta dos estrenos nacionales. La bisabuela tiene Alzheimer de Iván Mora Manzano y Los colgados de Diana Varas. Ambas películas se proyectarán este miércoles 19 hasta el sábado 22 de marzo en el horario de 17 horas y 19 horas con 30. Y el domingo 23 de marzo en el horario de 16 horas y 18 horas con 30. Después de cada proyección se realizará un conversatorio con los directores. La entrada es libre hasta agotar la capacidad de la sala. Los colgados es un documental de Diana Varas realizado en el 2011 y tiene una duración de 12 minutos. En esta cinta se da a conocer que la ropa es más fiel que la fotografía cuando se busca retratar a una persona, porque se impregna en la esencia de quien la usa y puede relatar toda su vida. Con esta premisa empiezan Los colgados, documental con tintes experimentales y poéticos que parecen ir tras la relación entre la vestimenta y la persona. La bisabuela tiene Alzheimer es un documental de 52 minutos de Iván Mora Manzano, realizado en el 2012. Iván Mora Manzano revela su vida familiar en el documental La bisabuela tiene Alzheimer, obra en la que presenta el encuentro entre su abuela y su hija, en momentos en la que una memoria, la de una niña, se formaba y la otra se desvanecía. Este documental fue el proyecto ganador de la tercera edición de DocTV, programa de fomento a la producción y teledifusión de documentales latinoamericanos. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este programa de Bitácora del Mediodía les vamos a contar a ustedes sobre el segundo Festival de la Hermandad Cultural Internacional, un evento que lo organiza el Ballet Folclórico Salesiano, el Grupo Samay y también Buenas Prácticas Culturales. A este segundo festival se unen tres países como Bolivia, Perú, Colombia y México, que serían cuatro más, el de Ecuador, cinco países. Un evento que inició el 14 de marzo y que concluye este 24 de marzo. Vamos a dar la bienvenida a Natalia Artieda, de nuestro país, y a tres bolivianos, como Víctor Velasco, Antonio Tabel y Mariana Alpire, quienes son del ballet Amé Tauná. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, ha estado tan difícil pronunciar Amé Tauná, pero ahora ya lo pude, ¿ven? Bienvenidos a Ecuador. Muchísimas gracias por la calurosa bienvenida que nos han brindado los grupos organizadores del evento. Encantados, el Ballet Amé Tauná, de estar presentes en esta muestra de cultura, en esta muestra de danza, y a la expectativa de que todo el pueblo ecuatoriano quede satisfecho con lo que hemos traído para mostrarles. Vamos a dar la bienvenida también a Natalia Artieda, precisamente ella es parte de la organización y quisiéramos, Natalia, que compartas con nosotros cuál es el objetivo de tener presente aquí en nuestro país a diferentes manifestaciones artísticas, es decir, a diferentes grupos que vienen con lo propio, con lo suyo, tanto de Bolivia, de Perú, de Colombia y de México. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. El principal objetivo de este festival fue cumplir el sueño del profesor René Pillajo, que él creía que la danza era una forma de unir a las personas. Y él creía que todos los pueblos que tienen este sentir de la danza podían unirse mediante un festival, una muestra cultural, para que podamos vivir todos unidos. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es que el Ecuador pueda conocer las danzas de otros países, porque muchas veces conocemos danzas de aquí del Ecuador, conocemos danzas de otros países, pero no lo llevamos más allá. Entonces, nuestro objetivo era invitar a otros países, que ellos tengan la oportunidad de venir acá, conocer nuestras danzas y nosotros conozcamos las de ellos. Hacer un intercambio cultural. Y que podamos pasar una grata experiencia juntos. ¿Cómo les fue en el primer festival? Bueno, nos fue muy bien, la verdad. O sea, fue una organización un poco rápida, pero a la final nos fue muy bien. Yo creo que las agrupaciones, vinieron agrupaciones de Perú y de Venezuela. Yo creo que ellos se llevaron una grata experiencia y nosotros también recibimos bastante experiencia de parte de ellos. Aprendimos un montón. En el caso del ballet Ame Tauná, ¿es la primera vez que viene aquí al Ecuador? Muy buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Antonio Tabel, director del ballet Ame Tauná, en el cual es la primera vez que nosotros pisamos territorio ecuatoriano. Estamos muy contentos de estar aquí en el Ecuador. Primero tuvimos la grata experiencia de estar en Guayaquil por razones del viaje y queremos traerles danzas bolivianas que tal vez no hayan visto, porque en Bolivia mucho se proyecta danzas como el tinku, como la diablada o los caporales, y también hemos traído danzas orientales, ¿no? La parte de Santa Cruz, Beni, Pando, inclusive también de Chuquisaca. Entonces, ¿son distintas a las que nos acabas de mencionar? Son muy distintas. El país en sí es muy multiétnico, pluricultural, como hoy nos manifestamos, en el cual tenemos danzas para todos los actos religiosos, patronales, danzas muy antiguas que antes de la colonia española. Y lo que vamos a presentar ahora son varias de esas danzas, especialmente hay unos rituales que son chiquitanos, que son anteriores inclusive a la evangelización de los jesuitas. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la danza que ustedes realizan en la parte oriental, por ejemplo, con algo caporal que me imagino es de la parte andina? Bien, si nosotros nos ponemos a estudiar el caporal, en sí es una danza nueva dentro del folclore boliviano. En realidad viene de la saya afro-boliviana, de aquellos negros esclavos que se quedaron en el tiempo de la mina con lo que era el sistema de la mita. Entonces, dentro de esa danza de la saya afro existía un capataz, ¿no? El capataz era aquel negro moreno que agarraba y dominaba a todos los esclavos. Entonces, lo que hace la danza del caporal es multiplicar el capataz. Lo multiplica el capataz y son muchos capataces que le llamamos caporales. Entonces, en realidad sería la danza del capataz, la del caporal. Eso es una, más que todo, una estilización, ¿no?, que se hizo por los hermanos Estrada, que son unos coreógrafos ya fallecidos en nuestro sistema del folclore. Lamentamos mucho la pérdida, pero nos legaron esa preciosa danza que hoy se manifiesta. En sí es nueva en el diccionario folclórico boliviano, que ya tiene su trayectoria. En cambio, las otras danzas, como estaba mencionando, son rituales, ¿no?, muy antiguos, anteriores inclusive a la colonia española, que cada danza tiene sus propias características, sus propias manifestaciones y su propia historia. En cuanto a movimientos, ¿tiene algo similar o hay algo especial? En el caso de los caporales, los movimientos son muy ágiles, ¿no? Son danzas que se han intervenido algunos movimientos de las expresiones de jazz y ballet clásico inclusive. En la danza de los yaretuses, que es una danza que estamos trayendo, los yaretuses eran antiguos sacerdotes de la creencia chiquitana del dios Pillo, que era un dios que cuando los chiquitanos fallecían bajaba con sus alas y los llevaba hacia la Cruz del Sur donde habitaba. Entonces los misioneros dijeron que lo que ellos estaban haciendo no estaba mal, pero estaba equivocado. Y le dieron otra contratación, en tal que en realidad los que habitan en la Cruz del Sur son San Pedro y San Pablo. Entonces ahora esa manifestación cultural, que es una danza muy exigente, porque es en trote, tiene tres partes. La parte del trote, que es cuando acompañan a San Pedro y a San Pablo en la procesión. De ahí viene la adoración antigua al Pillo y la salida tipo militar, porque lo que bailaban esta danza antiguamente eran los militares. Vamos a dar la bienvenida también a Mariana y a ver si nos puede compartir con nosotros esa experiencia de que la juventud sea precisamente la portadora de este intercambio cultural aquí en nuestro país. Bueno, yo soy bailarina del ballet Ame Tauná Realmente una lleva 5 años bailando y mostrando todas las danzas de Bolivia mayormente, y vinimos acá con el objetivo de poder demostrar que en Bolivia no solo es Occidente, también hay Oriente. Esta experiencia que ustedes ya la realizaron, Natalia, hace un año, con esa primera experiencia, ¿qué países participaron? Como te contaba, participaron el país de Perú y país de Venezuela. Vinieron 2 agrupaciones. ¿Qué pudieron percibir ustedes? ¿Hay alguna similitud con la danza ecuatoriana? Pues la verdad, el país de Perú tiene danzas folclóricas, ¿cómo te digo? Es muy características y son muy, muy bonitas. En cambio, no te digo que de Venezuela no sean bonitas, pero son más estilizadas. Es como que ya le ponen bastante del jazz, bastante del ballet clásico, y le llevan más a un, como si fuera un espectáculo. Entonces, o sea, sí hay bastante diferencia entre Perú y Venezuela, pero fue muy bonito, o sea, combinarles a las dos, y aparte el folclore ecuatoriano, que también tiene sus características. Entonces yo creo que el público que estuvo presente disfrutó bastante el espectáculo que dimos el anterior año. En el caso del ballet folclórico salesiano, ¿qué presentará en este segundo festival de la Hermandad Cultural Internacional? Bueno, nosotros lo que estamos preparando a lo largo de nuestra trayectoria ha sido principalmente bailes de la parte de la sierra. Nosotros hemos tratado de extendernos a la costa y al oriente, pero ha sido un poco difícil, entonces nos estamos manteniendo en danzas de la sierra. Principalmente danzas de Otavalo, de Cayambe, como los Diablos Humas. Estamos también preparando bailes de la Chola Cuencana, bailes del Carnaval de Cañar, bailes de Saraguro. Entonces queremos dar un recorrido por la sierra para que vayan conociendo los diferentes bailes que hay en esta región. Víctor, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen durante el desarrollo de este segundo festival? Bueno, la expectativa es bastante grande, puesto que el grupo Ametaunaza ha venido preparando desde hace mucho tiempo para poder cumplir con esta invitación. Es así que hemos preparado un espectáculo de aproximadamente una hora, donde hemos traído un pequeño mensaje que se llama Bolivia te espera, en el cual visitamos distintas regiones de nuestro país, de nuestra Bolivia, para poder mostrar al público ecuatoriano las distintas regiones y las distintas muestras de folclore que tenemos en nuestro país. Antonio, ¿cuánto tiempo de investigación, de trabajo para ustedes poder consolidar todo quizá el pensamiento o el alcance que ustedes desean conseguir, no solamente allá en Bolivia, sino cuando ustedes salen de este país llevando en este caso el mensaje de Bolivia te espera? Bueno, nosotros como agrupación le damos mucha importancia a lo que es la investigación folclórica. En tal caso de que para nosotros elaborar una danza nos nace anteriormente todo lo que es un trabajo de campo, que significa ir hasta el lugar donde se baila, grabar la danza, imitar los pasos y traerlas a la ciudad, como se dice, y manifestarla y proyectarla. Tenemos dos clases de actividad: bailar la danza tradicional y también estilizarla, como decía por ahí Natalia, en ballet, jazz y clásico, para que los jóvenes de estas nuevas generaciones sigan promoviendo y evolucionando nuestra danza. La danza de la Diablada, por ejemplo, es el resultado de una estilización folclórica que ha venido marcando hasta lo que tenemos hoy, que es el Carnaval de Oruro, patrimonio intangible de la humanidad. Pero anteriormente esos trajes de diablos no eran así, eran bien simples. Entonces hemos ido, gracias a la habilidad de nuestros artesanos, elaborando mejores trajes de diablo, y todos los años en el Carnaval Oruro salen mejores trajes. Entonces cuidamos mucho que la danza sea tradicional y también que mostramos danzas estilizadas sin perder lo que es la esencia cultural de nuestro país. Antonio, usted es jovencito y ya en este trabajo, esa experiencia de poder dirigir a ¿cuántos jóvenes? El ballet cuenta con 250 integrantes, entre jóvenes y niños y prejuveniles. tenemos esas tres categorías, ¿no? Hacemos danzas folclóricas orientales, del Valle, del Chaco y occidentales, pero lo que proyectamos más son las danzas de nuestra Santa Cruz. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? El grupo tiene 5 años de formación. Cuéntenos el secreto para mantenerlo activo. El secreto es siempre tratando de innovar, crear, ganar también los festivales distintos que tenemos en nuestra ciudad. Nosotros somos los ganadores, por ejemplo, del carnaval de este año en Santa Cruz de la Sierra. Y el año pasado también hemos ganado el carnaval. Entonces, esa publicidad que nosotros nos damos con nuestro trabajo hace que la gente acuda a nuestro ballet, porque sabe que nuestro ballet se va a encontrar con el folclore boliviano puro. Hemos escuchado desde un director esa experiencia de mantener vivo un grupo, pero ahora vamos a preguntarle a uno de sus integrantes, como es Mariana. Cuéntenos esa experiencia de qué es lo que muestran ustedes tanto en los ensayos como también en esos escenarios para, de hecho, ir con esa mentalidad de poder conseguir un triunfo. Bueno, nosotros ensayamos hasta 3 horas diarias para poder lograr un espectáculo que se vea, que la gente pueda atraer, y que igualmente las danzas de Bolivia, y así pueda entrar también nuevos alumnos, nuevos integrantes, para que se pueda formar el grupo. ¿Hay también el deseo de que entre más gente aparte de los 250, Víctor, Antonio? Nosotros, para atender a tanta cantidad de alumnos, tenemos 4 coreógrafos, ¿no? Estos 4 coreógrafos trabajan a mi cabeza como director. Entonces, ellos elaboran las danzas que yo planeo para un año, ¿no? Y las reviso, y así podemos nosotros mantener a tantos estudiantes. Aparte de los 250 bailarines, el ballet cuenta con 4 ballets de colegios, ¿no? Que tienen sus ensayos también distintos aparte del ballet profesional. Estos coreógrafos también nosotros los formamos en el ballet. No solamente formamos bailarines, también formamos coreógrafos que a la larga, cuando ya nosotros no estemos, ya continúa. Ahora la nueva generación. Está en las nuevas generaciones. ¿Cuáles son ya las metas, los objetivos que se han planteado después de esta gira aquí en Ecuador? Después de esta gira en Ecuador ya nosotros regresamos a Bolivia el 24 de marzo para prepararnos para el Circuito Nacional de Danza. Allá en Bolivia tenemos un Circuito Nacional de Danza. Sería así como la Liga del Fútbol en Danza, ¿no? Entonces, hay ballet de La Paz, de Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, que hay, digamos, este abril hay en Oruro, ¿no? Entonces, todos los ballets vamos a participar a Oruro y ahí es una liga, ¿no? Entonces, el año pasado nosotros quedamos entre los finalistas del Circuito Nacional de Danza y este año queremos ganarlo, ¿no? El circuito, que es un trofeo que todavía nos espera. Y también los festivales internos en Santa Cruz, como el Danzarte, el Tentayape, el Corazón de Sudamérica. O sea, Bolivia folclóricamente es un país muy activo. ¿Cuántos están aquí en Ecuador? En Ecuador hemos llegado 18 de nuestra delegación. Estábamos proyectando un poco más de integrantes, pero por algunas razones, para hacer un viaje tan largo, ¿no?, y con tanto tiempo, hemos podido traer a 18 chicos. ¿Quién les apoya para que ustedes puedan venir desde ese país a participar en este festival? El apoyo ha sido propio nuestro y de nuestros, también los padres de familia que son los que nos apoyan, porque sin los padres de familia nosotros no podríamos existir como delegación, ya que en nuestro país lamentablemente todas estas iniciativas, Circuito Nacional de Danza, festivales de danza, grupos folclóricos, son totalmente independientes al Ministerio de Culturas, por ejemplo. Natalia, sé que este festival de la Hermandad Cultural Internacional, pues no solamente se queda aquí en Quito, sino que también realizará el recorrido por otras provincias. Sí, debido a que el Ballet Folclórico Salesiano es uno de los organizadores, los colegios salesianos también se suman, porque ellos quieren también tener la muestra de cultura. Entonces vamos a pasar por distintos colegios salesianos. Aquí en Quito vamos a pasar por el Colegio Don Bosco de la Tola, el Colegio Don Bosco de la Kennedy, por el Colegio Spelman, y también vamos a ir a colegios salesianos en Cayambe y Ibarra. Aparte, el anterior año, en el primer festival internacional, tuvimos el apoyo de la parroquia de Checa, que ahí nos recibieron muy atentos, hicieron un evento muy grande, e incluso las personas que viven ahí quisieron recibir a los integrantes de los grupos en sus propias casas. Entonces, este año también vamos a hacer ese recorrido. Va a haber un evento muy grande allá en la parroquia de Checa y va a haber una convivencia con los ciudadanos de Checa. ¿Toda la gente puede participar en estos encuentros? Sí, toda la gente está invitada para estos eventos. Tenga la invitación, Víctor, para que el público se dé cita y no deje de asistir pues a mirar a Bolivia, Perú, Colombia, México y Ecuador en este segundo Festival de la Hermandad Cultural. Bueno, en representación del Ballet Ametauná desde Santa Cruz, Bolivia, invitamos a todos los oyentes para que puedan participar de este segundo Festival de la Hermandad Cultural Internacional. Y Bolivia estará presente también junto con nuestros hermanos de Colombia, México y Perú. Así que invitamos a todo el público ecuatoriano que venga a divertirse y que venga a conocer más acerca de nuestra cultura en Latinoamérica, de nuestras danzas y de lo que más nos gusta hacer y amamos todos nosotros, que es bailar. ¿Algún número de teléfono, Natalia, donde pueden comunicarse para conocer los horarios de presentación? Bueno, el número principalmente es María Augusta Escobar, la que está a cargo de este... ¿De la coordinación? De la coordinación, su número es 0984-008813. A ella le pueden llamar para preguntar sobre las presentaciones. Aparte también va a haber cursos de danza donde los grupos internacionales van a impartir su cultura para que la gente pueda aprender y pueda compartir esto. Pues nos alegra muchísimo. Recuerden que esta jornada del segundo Festival de la Hermandad Cultural Internacional estará presente aquí en nuestro país hasta este 24 de marzo. Así que vamos, coja papel y lápiz, porque usted puede anotar este número telefónico para que pueda conocer los horarios de presentación y a su vez la capacitación que darán los grupos asistentes que han venido aquí a Ecuador. María Augusta Escobar, 099-84-00-88-13. Agradecemos a Natalia Artieda del Ballet Folclórico Salesiano por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a los bolivianos Víctor Velasco, Antonio Travel y también a Mariana Alpire, quienes son integrantes del grupo Ametauná, que quiere decir vení para acá. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Especiales desde la casa. En un acto emotivo realizado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizó la presentación del libro Eloy Alfaro, líder de nuestra América, del doctor Jaime Galarza Zavala. La siguiente crónica la compartimos en la voz de nuestro compañero Osvaldo Mantilla. Jaime Galarza nos adentra en la vida de Eloy Alfaro, líder de nuestra América. En un emotivo acto y con la presencia de estudiantes del Colegio Mejía, autoridades de la Casa de la Cultura y Asamblea Nacional, el escritor Jaime Galarza Zavala presentó su nueva obra, Eloy Alfaro, líder de nuestra América. A pesar del frío intenso que soporta la capital en estos días, poco a poco la Sala Benjamín Carrión recibía a estudiantes, intelectuales y público interesado por conocer al viejo luchador. Luego de algunos minutos de espera, llegaron personalidades del ámbito cultural, como el vicepresidente de la institución, Gabriel Cisneros, la asambleísta María Augusta Calle y el decimero José Regato. Antes de iniciar el evento, conversamos con el autor de la obra, quien se sentía feliz con el trabajo investigativo que suma a su larga lista de obras publicadas. Bueno, líder de nuestra América, lo hemos llamado así este libro, porque la figura de Alfaro para los ecuatorianos es muy conocida en su obra de gran transformador, de gran realizador político y social. El libro Eloy Alfaro, líder de nuestra América, contiene 9 capítulos en los que el autor nos acerca a la figura del caudillo, su entorno político y relación con los otros personajes que hicieron historia. En el saludo de bienvenida a los presentes, Gabriel Cisneros se refirió al trabajo y trayectoria de Jaime Galarza, con quien compartió recitales en Riobamba cuando dirigía el núcleo de la Casa de la Cultura. De Jaime Galarza en mi vida, se le da en mi provincia, en Chimborazo. Cuando al nacer la Escuela Politécnica en 1972... concede los dos únicos doctorados honoris causa que han concedido la Politécnica de Chimborazo, a Taita Leonidas Proaño y a Jaime Galarza Zavala. La asambleísta María Augusta Calle no ocultó su satisfacción, a pesar de haber leído la obra el día anterior al lanzamiento, porque dijo es de fácil lectura y más que todo conocida la figura de Alfaro. El texto, dijo Calle, nos permite entender la dimensión del pensamiento de Alfaro y su proyección en el presente que estamos viviendo ahora. Recogidos con un profundo criterio de reconstruir la historia no historiográficamente, de dar una lectura del significado de Alfaro en un entorno, no solamente en su propia época, sino anteriormente y proyectando ese anterior, ese pasado, ese bagaje con el que Alfaro creció, proyectarlo para ahora. Catherine Mora y Alonso Cóndor de los colegios Eloy Alfaro y Mejía se hicieron presentes con la declamación de poemas del escritor Jaime Galarza. La obra, editada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la colección Cuadernos de Archivo Histórico Alfredo Pareja, fue distribuido gratuitamente a los asistentes, lo que alegró de sobremanera a los estudiantes. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y como siempre les hago la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión a las 12:30. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.